presentación de Speed 3.1, performance interactiva en tiempo real, laboratorio abierto, sensor, cámara de vigilancia infrarroja, 3 reflectores infrarrojos, infrarrojo, efecto invisible, presentación del funcionamiento. La cámara ingresa el movimiento sensado de la computadora que contiene el software moldeo. Sensado de un área. Breve explicación de cómo sensa moldeo movimiento, velocidad y aceleración. Levanto izquierdo. Giro la mano y salgo de encuadre. Asomo la mano, la giro. Cierro el puño. Abro los dedos. Subo y bajo el brazo con velocidad. Fabricio Costa recibe, genera y procesa el material visual de SMIC. Moldeo transmite los datos por red inalámbrica para ser utilizados por Fabián Kessler, quien con esos datos genera y procesa la música. Mi nombre es Alejandra Seriani. Gracias por la atención. La performance está por comenzar. Thank you. Thank you.